Yo. De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera, hablo con Dios para que me revele la manera. Yo me quedo en casa, pero mi letra se va pa' afuera, y aquí les va esta bomba de fabricación casera. Ándale, anda, avísale a la banda que llegó el que no se ablanda, resistiendo el sistema y su propaganda. La esclavitud cultural a mí no me comanda, yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda. Pateando más que con Fupanda, sin sacar un pie desde mi guarida, y sentirán que los golpeé, que sin tirar un puño los noqueé. Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé. A dos o tres que se están aprovechando, y la situación del virus la están politizando, adoctrinando en su agenda trabajando. Muchos no lo notan, pero yo los estoy velando. Mas el que nada sabe, nada aporta, solo dice que me meto en lo que no me importa. Tienen la vista corta y grande el conformismo. Me han visto que siempre que me meto es por lo mismo. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. A ti que sientes miedo y buscas cómo mitigarlo, dime lo que buscas y te diré dónde encontrarlo. Pero no confundas lo que quieres y solicitas con lo que verdaderamente necesitas. La ansiedad de estos días no se cura con la página de Santiago Matías. No son teorías mías, la sanidad de tu ansiedad dependerá de en quién confías. Y si lo que quieres es carne, ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial. Pero sientes que no te llenas y pides más carne, es porque tienes hambre espiritual. Si quieres criticar pastores y a Donald Trump, en Puerto Rico tienes a Jorge Pavón. Y si lo que buscas es paz para el corazón, están los likes del Bambino el Patrón. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la lámpara. Esa está encendida y nunca nos desampara. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. El mundo está polarizado, corona por allí, por allá, por este y por el otro lado. Dicen que naturalmente se ha propagado, otros dicen que fue creado y canalizado. Nadie sabe, pero algo sí sabemos, es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos. A ver si aprendemos o aprendemos a confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos. Porque ni la fama ni la fortuna te pueden proteger de esta plaga inoportuna. Pero para encontrar la paz hay una vacuna, desde el 20 de marzo ya lo dijo Ozuna. Que me llamen oportunista, más vengo a repetir el discurso de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, pongan a Dios como primero en su lista. Dime cuál es tu excusa, si Dios para llamar tu atención puso tu mundo en pausa. Jesús no es teoría confusa, dio su vida y venció la muerte por tu causa. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Yo, Ready Middle Man, 60-40. Hey yo, Kardec. Una bomba de fabricación casera. Esto es amor en tiempos de corona.